Antes de andar me pregunto quién es esa flaca que va rodándome. Ven y dímelo, la quiero ver. ¿Dónde va? Yo vuelvo a caer. En esos ojos, en la luz de su mirada, en esos besos que se clavan en algún rincón del alma donde ya no entiendo nada. Miras olvidadas, promesas caducadas para mí. Si cada vez que tú me dices que me quieres con miradas apareces y me dejas. ¿Dónde estabas cuando todo era perfecto? Soy muy tonto si te alejas. ¿Qué tal? Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa especial que estamos haciendo desde Nuevo Centro. Nos unimos una vez más a los amigos de este fantástico centro comercial para hablarnos de lo nuestro, de lo que sentimos cerca y en este caso de un grupo de la Tierra que estará en concierto el próximo 22 de noviembre en la sala La Antigua Noise de Valencia, actualmente la sala Salomé. Son los chicos de El Viaje de Elliot, un grupo al que apreciamos mucho en la 97.7 Radio, que están triunfando en todo nuestro país y que se preparan, tal vez, para lo que pueda significar su despegue internacional. Seguro que lo logran también y nosotros estaremos para contarlo, como siempre, en la 97.7. A los mandos, nuestro compañero David García, que ha hecho posible todo este montaje con los amigos de Nuevo Centro en un programa que oímos en viernes en la 97.7 Radio. Con un público también estupendo al que damos la bienvenida, gracias por supuesto por estar aquí acompañándonos. Y como no, a los protagonistas, nos acompañan dos terceras partes del viaje de Elliot. Yo sé que los que nos estáis acompañando hoy sabéis de sobra todo acerca de estos chicos, pero para los que están en casa, contaros que El Viaje de Elliot es una banda de pop que nace en Valencia hace apenas 2 años, que están influenciados por grupos como Los Rodríguez, El Último de la Fila. No han parado de superarse desde el primer día, conquistando a miles de fans. Ellos son Fran Roldán, voz y guitarra, y Pablo Roda, batería. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A la 97.7 y, como no, también a Nuevo Centro. Aunque por el tiempo que hace parece que estemos todavía en verano, menudo arranque de otoño que estáis teniendo. ¿Cómo lo lleváis? Imagino que estáis muy contentos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, esto de, la verdad, con que sigamos en verano ya, nosotros como valencianos estamos acostumbrados, la verdad. Y la verdad es que estamos muy contentos de cómo nos están yendo las cosas, la presentación del nuevo single, cómo está arrancando, y felices y contentos. Una cita muy importante que tenemos en el calendario, ese 22 de noviembre, un concierto muy especial que, como sabéis, tendrá en la antigua sala Noise. ¿Qué significa para vosotros volver a tocar en Valencia entre vuestro público? Porque tengo entendido que hace un año que no estáis en directo aquí. Sí, hace un añito que no tocamos aquí en Valencia y bueno, la verdad es que de la sala Noise tenemos muy buenos recuerdos porque hemos tocado 3 veces ahí. La primera además fue espectacular, yo creo que llevamos cerca de 800 personas y bueno, pues siempre volver a la tierra siempre da gusto. Bueno, sabéis que las entradas están ya a la venta, que las podéis comprar aquí en el puesto de información de Nuevo Centro, los que nos estáis escuchando en la 97.7. Ya sabéis que las podéis conseguir desde ya y llenar esa sala. No, a Pablo todavía no le hemos escuchado la voz, pero me han dicho las fans que la tienes muy bonita. Soy muy tímido. Bueno, yo os voy a confesar que he pedido ayuda a las fans para que me contaran cositas vuestras. Luego vamos a ir poco a poco desvelando algunas. Una de ellas me decía que ya hace un año tocabais por última vez, que ya tenéis muchas ganas. ¿Os sentís apoyados por el público valenciano? ¿Sentís que tienen ganas de volver a escucharos otra vez? Pues completamente. El mejor público que tenemos está aquí en Valencia, porque también nosotros somos aquí y nos sentimos arropadísimos. Y si no, mira lo que tenemos aquí montado hoy. Eso lo hacemos en cualquier ciudad de España y no viene tanta gente tan bonita, bueno, a vernos. Seguro que sí. Un aplauso, ¿no?, para Pablito. Hablo poco, pero hablo bien. Y con la voz bonita. Bueno, un público fantástico que ha venido a arroparos. Imagino que una de las canciones que van a poder escuchar es vuestro single, nuevo single, luego lo escucharemos. Seguro que es un regalo para las fans que están aquí en Nuevo Centro esta tarde, pero antes, ¿habéis querido lanzarlo en 2 versiones también en inglés? ¿Esto significa que estáis viendo más allá de nuestras fronteras? Sí, bueno, cuando se nos planteó desde la oficina el poder cantar en otro idioma, a mí me dijeron, ¿tú sabes cantar en inglés? Y dije, bueno, pues sí, me lo puedo plantear. Y la verdad es que es un desafío y es algo que nos gustaba. Además, sacarlo en 2 idiomas creo que es algo novedoso, que no se ve desde hace mucho tiempo en el panorama español del pop. Y la verdad es que muy, muy encantado, la verdad, de cantar en 2 idiomas. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te has sentido en el inglés? ¿Te ves ya preparado para bueno. salir fuera? es un poco raro, me siento más cómodo ahora cantando en castellano. Todo se ha dicho, pero bueno, hay que hacer cosas nuevas y siempre está bien, ¿no? Vamos a, si os parece, escuchar cómo suena ese Crazy Paradise, una de las canciones que seguro que van a sonar aquí en Valencia el 22 de noviembre en la Sala Salomé, un concierto que será también gracias a los amigos de Nuevo Centro. Vamos a disfrutar de este tema. The kind of person that I like to be delicious, take a bite of me. Not enough for all the girls behind me. To be the same as all the other guys. Not too serious, but serious time. Worlds apart, you were all to get me. Let's be friends and meeting all the time. Hurrying all the night. Rescue me, I used to be so tough. Crazy paradise. Just to say hello, my day got in the light. You won't wanna say no, my body shines so brightly. The perfect girl you will find inside of me, yeah. Well, you know, I'd be amazing just another time. A little yes, I'm out of my mind. The genie has granted all. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. Esta semana en A Bordo te proponemos... Lomitos de salmón salar a 3,99 euros. Hamburguesas de ternera mixta o verdura, 1 euro. Surtido bocaditos de setas, bacalao y más, a 1 euro. Ven a Bordo, saldrás ganando. Complete el curso definitivo de inglés del método Vaughan con otros 16 libros adicionales y continúe aprendiendo inglés. Cada domingo una nueva entrega por solo 6,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El curso definitivo de inglés, mi curso. Ahora todos los domingos en tu kiosco. Con mi método hablarás inglés. Programa especial con los amigos del viaje de Helio que estamos disfrutando en Nuevo Centro, en compañía de todos los amigos que han querido compartir esta tarde con nosotros y que estarán también en el concierto que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en la Sala Antigua Noise de Valencia. Suena muy bien, lo cierto, este Crazy Paradise, la versión en inglés de Nunca es Tarde, un tema que podéis escuchar ya cada día en la 97.7. Fran y Pablo, ¿componéis vuestras propias canciones? ¿Cómo vivís ese proceso? ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, normalmente yo soy una persona que me gusta mucho tocar la guitarra en casa y siempre pues nacen nuevas melodías. Yo las suelo llevar al local de ensayo y pues entre Pablo, Fer y yo le damos forma a lo que son las canciones. Luego con el productor, que es Pipo Romero, lo tenemos en Madrid, pues ya acaba por moldearse la canción. ¿Compartís juntos, no, ese proceso creativo o lo llevas tú más...? Bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que lo compartimos, ¿no? Es algo que sentimos como... Al final la música es compartir y tú solo no puedes hacer ni una canción, ni un disco, ni una gira. Tienes que estar con la gente que te rodea. ¿En qué punto de cocción se encuentra el segundo disco del viaje de Elliot? Pues queda poquito, lo que pasa es que llevamos diciendo tanto tiempo que queda poquito que yo creo que la gente no se lo cree. Pero habrá disco del viaje de Elliot y será la primavera de 2015, definitivamente. Primavera 2015, tenemos el adelanto, esas dos versiones del single en un formato diferente, ¿no? Estaba leyendo durante estos días que no es normal sacar estas dos versiones, pero ¿creéis que lo han acogido bien? ¿Que está pegando fuerte? Sí, yo creo que sí, la verdad es que estamos bastante contentos con la acogida del público. En Madrid tendremos la oportunidad en el Coca-Cola Music Experience este sábado de presentarla en inglés por primera vez ante mucha gente. Y bueno, pues te contaremos, pero la verdad es que sí, la respuesta es muy positiva. Bueno, los fans a los que hemos pedido ayuda, como os contaba antes, Esther en Twitter, no sé si la tendremos por aquí, me dejaba una pregunta para vosotros. Dice, chicos, tenemos muchas ganas del nuevo disco. ¿Hay algo que podáis adelantarnos, algún secreto que podáis contar, aparte de estas dos canciones que hemos escuchado ya? Sí que está porque se ha puesto roja, ¿eh? Esther, levanta la mano. Ah, Esther, mira qué guapa. Un aplauso para Esther, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, tenemos alguna sorpresita por ahí preparada, alguna colaboración que yo creo que os va a gustar a todos y todas mucho. Lo que están deseando estos amigos que han venido a veros esta tarde es escucharos en directo, un público fantástico que se da cita esta tarde en Nuevo Centro y... Damos las gracias a Nuevo Centro una vez más por poder contar con nosotros, por apoyar los grupos valencianos. Y nos vamos a quedar en directo con una canción, la que daba título a vuestro álbum debut. Adelante. Vamos a tocar Despacito y con buena letra, ¿no? ¿Os apetece o qué? Que no se oye, que se oiga por aquí, ¿os apetece? Pues yo creo que vamos para allá. Dime dónde has ido y para qué. ¿Tuviste algún motivo o no? ¿No lo ves? Y dime si el latido de tu corazón ha vuelto para ver esta cena para dos. Y solo te quiero querer. Acompañéis con unas palmas. Cierra los ojos y dime qué ves. Dame tu mano, ahí estaré. Te diré que ya no puedo soportar si me ves. Y te dibujo una sonrisa si me ves. Me vuelves loco la cabeza a los pies. Porque hoy he echado de menos robarte un beso y no me crees. Despacito y buena letra, cada vez que yo te miro me miras como lo ves. Que ya no puedo soportar si vuelves a por mí, abrázame. Me gusta despacito, amor. ¿Cómo lo ves? Dime que has sentido lo mismo que yo. Porque te odio, te quiero, no me llames más. Es justo amor. Y si me ves, yo te dibujo una sonrisa. Si me ves, me vuelves loco la cabeza a los pies. Porque hoy he echado de menos robarte un beso y no me crees. Despacito y buena letra, cada vez que yo te miro me miras como lo ves. Que ya no puedo soportar si me ves. Y tan solo tan solo dame un motivo. Te echo de menos si te vas y no te puedo olvidar. Tú solo dime qué más da. Dame la mano, te quiero mucho. Muy despacito iba a decirte que te llevo dentro. No, no, no te vayas lejos. Y ahora me cantáis vosotros a mí. Y si me ves, te dibujo, me vuelves loco. Que hoy echado de menos y no me despacito. Que yo te miro, no, no. Que ya no puedo soportar si me ves. Si es que esta gente se merece todo. Oye, muy bien, ¿eh? El coro que os habéis traído lo vais a incorporar, me imagino, ya pronto a vuestras actuaciones, ¿no? Este sí, coro si tan no, fantástico. Si no cobran mucho, lo llevamos. Bueno, ahora cuando terminéis les pasáis los honorarios a estos chicos del Viaje de Elliot. Fantástica es que la canción Despacito, incluida en el primer álbum del Viaje de Elliot, además daba título a él, cantada en directo con un público fantástico que ha querido estar a vuestro lado en este programa especial que estamos haciendo desde el Nuevo Centro, en la 97.7... Ya sabéis, podéis comprar las entradas desde ya mismo en el punto de información de Nuevo Centro y disfrutar con ellos en tan solo un mes de la música de El Viaje de Elliot. Más preguntas que nos han mandado los oyentes en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, durante estos días han mostrado mucho interés por saber cosas vuestras. Una amiga, Lidia Perpiñá, no sé si la tenemos por aquí. Lidia, ¿estás por ahí? Bueno, nos estará quizá dentro de un rato asoma. Nos preguntaba cuál es la cosa más rara que os ha pasado en un concierto. Uy. ¿Qué nos ha pasado así raro, tío? Somos bastante sosos, ¿no? Son bastante normalitos, la verdad. Me decía otra amiga, ¿cuál ha sido ese momento en el que habéis pensado, tierra, trágame? Ya no por parte de un fan o alguien que os hayáis encontrado en la calle, no lo sé. Un concierto que se os haya caído el pantalón, el cinturón. Eso mucho. Además, mi madre lo lleva fatal. Dice que se me ve siempre en los calzoncillos en todos los conciertos. La pobre, o sea que... No, pero yo recuerdo una en un concierto con Melendi, que nos tragamos un atasco que te cagas. Y creo que llegué al escenario 2 minutos antes. O sea, me pusieron los cascos y me dijeron, sal. Sí, yo ya estaba arriba, además. Estaban todos arriba. Y dijeron, el cantante no está, no podemos empezar. Pero Melendi no esperaba y al final llegamos justo. Supongo que tus compañeros estarían pensando en ti insistentemente. Yo creo que mal, ¿eh? Yo creo que... Estaba pensando en hacer instrumental, ¿eh? Simplemente. ¿Os gusta el cine? ¿Sois de palomitas y sofá? ¿Sois de ir al cine, muchísimo. Pablo? Sí, mucho, mucho. ¿Cuál es tu peli favorita? Pues te diría que me gusta mucho Solo en casa, ¿sabes lo que te quiero decir? Eres de mi... Me encanta esa película, es que además me hace súper feliz. Muy navideña. Muchísimo. ¿Cuál es la última película que habéis visto en el cine? Ostras, yo creo que me quedé en La Vida Bella alguna vez. O sea, yo es que soy más de series. Soy más de series, como La Que Se Avecina y cosas así. Pues bueno, yo creo, pero... Yo vi la de Perdona si te llamo amor. Ah, bueno. Pero no he vuelto al cine. Vaya. Muy mal, esa, ¿eh? Esa fue la última que vimos además en el cine, por lo menos la mía. Y además me imagino que os dejarían estar en el estreno, ¿no? Sí, vi fotitos ahí que os sacabais con algunos de los protagonistas. ¿Qué tal ha sido participar en la banda sonora de una película de la versión española de la película basada en el libro de Federico Mocha, Perdona si te llamo amor? Bueno, la verdad es que es un honor, ¿no? A mí cuando me llamaron y me comentaron que querían tener un tema nuestro dentro de la banda sonora, pues yo me quedé a cuadros porque dije, no puede ser, no me lo creo. Pero sí, además el director de la película estaba muy, vamos, encantadísimo con la canción, le hacía muchísima ilusión y nos había seguido la trayectoria y decidieron ponerla y nos hicieron, la verdad, muy felices. Y además una película muy romántica, como también lo es el tema Magos del Amor, que forma parte de esa fantástica banda sonora de la película, en su versión en español, Perdona si te llamo amor. Vamos a disfrutarla también aquí con los amigos de la 97.7 y los amigos que han querido estar con nosotros en Nuevo Centro. Eres el fuego que derrite mi corazón, yeah, y me rompe mil pedazos. hablan de los dos, baby, baby. Dijiste, el silencio es mi legado. Con esa magia que me embruja sin razón, yeah. Sentimientos encontrados. Márchense, baby, baby. Y una y otra vez, soldado sin querer. Me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el primer concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia, que tendrá lugar el sábado 25 de octubre a las 18 horas en la plaza interior del Centro Comercial Nuevo Centro. Organizado por Castro y González, con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional Cortadores de Jamón y El Corte Inglés. Medios oficiales Levante, El Mercantil Valenciano, Levante Televisión y la 97.7 Radio. Con sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Primer concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 25 de octubre a las 18 horas en la plaza interior del Centro Comercial Nuevo Centro. ¡Te esperamos! El próximo domingo, La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Segunda entrega de un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Esto es La Bomba. Magos del Amor, disfrutábamos de la música del viaje de Elliot, fantástico, un agradable ratito el que imagino que estáis pasando aquí en Nuevo Centro, no os oigo, chicas y chicos. Los chicos del viaje de Elliot compartiendo este rato de música y de charla, ellos me contaban que están deseando también tocar en directo, lo harán también este fin de semana en un auditorio muy grande, el Palacio de los Deportes de Madrid. Supongo que los grandes escenarios, Fran Pablo, imponen un poquito, ¿no? A mí no, ¿eh? Sí, no. O sea, si te soy sincero, a mí la verdad es que me vengo arriba, me gusta las plazas grandes, pero además de verdad. ¿Con quién vais a compartir escenario en este próximo evento? A nivel internacional creo que viene The Bumps, está Union J, luego están Sweet California, está De Vicio también, Chuso Jones, Simorelli y Abraham Mateo, que te gusta mucho. Me encanta, sí, Abraham Mateo. Bueno, seguro que disfrutáis lo que van a disfrutar cuando los tengamos bien cerquitas dentro de un mes en ese concierto, la cita que tenemos aquí en Valencia el próximo 22 de noviembre, gracias a los amigos de Nuevo Centro. Lo que nos apetece también es escucharos en directo y me gustaría que me contarais, bueno, hay besos de despedida, hay besos de bienvenida, pero ¿qué saben los besos de Sal y Limón? ¿Esta canción de qué habla? Contadme un poco. Los besos de Sal y Limón yo creo que son los besos más bonitos que hay. Porque por un lado son dulces, por otro lado son amargos y bueno, pues no queríamos pasar la ocasión de tocarla aquí a nuestra gente valenciana. Es una primicia esto, ¿eh? Aunque hay algunas que ya la han escuchado. Bueno, es que aquí tenemos amigas que nos siguen en muchos y muchos conciertos por toda la geografía española. Son las Sonrisas Elliot, que las tenemos aquí. Fuerte aplauso para ellas, por favor, también. Hoy es el día de poner colorada a la gente. Bueno, y además también son muy amigas mías y siguen cada día los programas de la 97.7 y me consta. Vamos a disfrutar, a escuchar cómo saben esos besos de Sal y Limón con los chicos de El Viaje de Elliot en directo. Cuenta un corazón la vieja historia de un triste adiós, lejos del lugar donde los sueños se quedaron sin final. Yo seguiré dormido un poco más. Tú y yo, los dos, los imposibles y una dirección irreversible, y ya no sé lo que hice bien o hice mal. Sigo luchando por poder olvidarnos, y besos de sal y limón para este corazón que a ti anclado sigue. Un te quiero en la estación, el tiempo se paró, recuerdos me persiguen. Y no olvides que los imposibles tienden a caer. Cariño, yo te diré. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y de los dos fui yo el único en buscar la luz del sol irrepetible, y ya no sé dónde estarás. Sigo buscando la verdad, sigo luchando por poder olvidarnos. Besos de sal y limón para este corazón que a ti anclado sigue. Un te quiero en la estación, el tiempo se paró, recuerdos me persiguen. Y no olvides que los imposibles tienden a caer. Cariño, yo te diré, te diré. No, no, dame solo un segundo me haga sentir bajo el sol de los dos. Ese será nuestro secreto, besos de sal y limón. Oh. Y ahora es momento de sentir vosotros conmigo. Besos de sal y limón para este corazón. Vosotros. Besos de sal y limón. Más fuerte. Besos de sal y limón. Otra vez. Besos de sal y limón. Muchísimas gracias, Valencia. Un aplauso bien fuerte para los amigos del Viaje de Elliot con los que estamos compartiendo este rato de radio y de música. Gracias a los amigos de Nuevo Centro que te los traen también en concierto el próximo 22 de noviembre. Tenéis, todos los que están aquí tenéis ya las entradas, las tenéis ya, ¿no? Habéis comprado los tickets, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, he visto correr alguna lagrimilla con esta canción. Yo no sé si es una de las canciones que usáis en vuestras tácticas... De ligoteo vario, ¿no? ¿no? Pero no la descubramos. Este es nuestro secreto. Los sábados por la noche vamos por el Carmen. Y los jueves. Vamos cantando a las chicas. ¿Vivís en Valencia? ¿Tenéis vuestra residencia en Valencia? ¿O sois de los que habéis tenido que emigrar para haceros hueco? Tuvimos que emigrar, pero nos gustaba tanto Valencia que nos volvimos otra vez para acá. O sea, que os podemos ver paseando a menudo, sí. ¿no? Por Valencia. Yo creo que sí. Pablo es un hombre de noche y se le suele ver por las discotecas. Por eso tan blanco. Yo menos. Bueno, tenéis muchas cosas por delante. También me han contado que tenéis una actuación próximamente en Sálvame. Supongo que estrenaréis el nuevo single en directo allí también, ¿no? Sí, la tenemos el viernes que viene, en Sálvame Deluxe. Estaremos, así que quien lo quiera sintonizar a las 2:30 de la madrugada, ahí estaremos. Con Jorge Javier Vázquez y amigos. Bueno, vamos con más preguntas de vuestros seguidores. Una oyente que nos preguntaba, más que una pregunta, ya es una amenaza esto. Dijeron que cuando llegaran a los 10.000 seguidores en Twitter harían una Twitcam y ya han llegado. ¿Cuándo pensáis hacerla? Hemos llegado a los 10.000 ya. Yo no lo sabía, pero... Yo tampoco, yo me acabo de enterar. ¿Habrá que hacerla? Bueno, porque no habéis hecho esa promesa que hacía Paco León, que cuando llegaran los no sé cuántos mil seguidores se pasearía desnudo por la playa. Solo tenéis que hacer una tweet. Yo pienso que no es tan difícil, así que... No, ahora en serio, sí que la haremos. Teníamos pensado, de hecho, hacerla para Coca-Cola Music Experience, coincidiendo que estábamos ahí en Madrid. Y ya no va a ser una sorpresa. Entonces yo creo que vamos a tener que seguir posponiéndolo para el 22 de noviembre. Yo creo que ahí sí que haremos la tweet. Bueno, la esperamos, que nos aviséis en la 97.7 y os veremos, claro que sí. Dejemos esa promesa ahí pendiente para compensar qué os parece si escuchamos vuestro nuevo sencillo Nunca es tarde, que ya os adelanto, los viernes adelantamos la nueva lista de los 97, de la 97.7, y os tengo que decir que los chicos del Viaje de Elliot esta semana van a pegar un impulso tremendo y que se encuentran ya en el puesto número 7 de la lista, en el top 10. Muy bien, muchísimas gracias. Así que vamos a disfrutar. Os voy a hacer una pregunta. ¿Queréis que escuchemos cómo suena ese single o preferís en directo? Os pongo ahí en la tesitura. Pues yo creo, si aquí nuestra gente nos la va a cantar, yo creo que un trocito sí que lo cantamos con ellos, ¿verdad? Yo creo que sí. Venga. Y mi camino al sur, mi estrella polar, mi huracán de luz. Y demostrar que nunca es tarde. Hacía tiempo que pensaba en ti, en cada beso que yo te di. Hoy no me encuentro y vivo del pasado. Hicimos todo por primera vez, y fue tu rostro que erizó mi piel, y a gritar tu nombre a cualquier lado. Nunca es tarde para perseguir sueños que alcanzar. Giro el mundo y que me llueva al mar, tú eres mi verdad, mi camino. consiga con Levante el Mercantil Valenciano una fantástica paella tradicional valenciana, de acero pulido de excelente calidad y resistencia para el uso profesional y particular, ideal para todo tipo de arroces. El domingo 26 de octubre, la cartilla de la paella valenciana por solo 2,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. No se quede sin ella. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la 1 de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la 1 de la madrugada, un programa de película. Disfrutando con los amigos del viaje de Elliot en Nuevo Centro, no tenemos ninguna duda de que va a ser un auténtico éxito este nuevo sencillo del viaje de Elliot, un tema que ya podéis disfrutar en la 97.7. Mirad, más cosas que me han ido desvelando las fans. Me han dicho que os gustan mucho los animales. ¿Tenéis mascotas? Sí, sí, yo tengo un perro que para mí es mi vida y mi pasión. Se llama Flippy. Francés. También tengo un perro que se llama House, como el doctor House. Ay, y salís a pasear con ellos juntos, por la playa. Bueno, os he imaginado, componiendo canciones y paseando juntos a vuestro... Con Fer también, que tiene dos perritos también. Sí, los de Fer son súper bonitos también. Bueno, ¿dónde está Fer? ¿Lo tenemos estudiando? Lo tenemos trabajando duro, ¿no? Me han dicho. Lo tenemos estudiando ahí a tope, al pobrecito. ¿Qué está haciendo? El MIR, ¿no? Está preparándose el MIR y hoy lo tenemos... Nos ha dicho que estaba estudiando. Igual lo tenemos también por ahí. Bueno, seguro que no ha podido, porque si no, seguro que le hubiera gustado estar aquí esta tarde. De hecho, mando un besito muy fuerte a todos y a los amigos de la 97.7 también. Por cierto, vuestras fans de Madrid también nos han estado preguntando por las redes sociales, y como nos pueden escuchar a través de nuestra web, la 977.com, y en las aplicaciones de móvil de la 97.7, les vamos a mandar también un abrazo desde aquí, porque me consta que os siguen desde toda España. Me han mandado muchísimos mensajes esta semana, no os lo imagináis, así que no solo tenéis fans en vuestra tierra, sino que os apoyan en todo el país. Bueno, Pablo, te toca a ti. Me han contado que tienes una afición un poco rarita. Sorpréndeme. Me han dicho que coleccionas clips. Menos mal que era eso, pensaba, ¿vale?, que era otra cosa. Cuando me han dicho que coleccionas clips, yo te quería comprar un Playmobil. Porque no sabes la peor. Claro. Un Playmobil. Sí. Me han dicho que no son esos clips, que son los clips que sujetan las hojas. Así que yo te he traído una cosa. Oh, ¿en serio? Para que te acompañe el próximo 22 de noviembre en tu concierto en Valencia. Me acabas de hacer la persona más feliz de la tierra, Es una pulsera. Bueno, luego la recomponemos. Muy bien, muchísimas gracias. Sé que aprecias mucho esto. Oye, para mí no hay nada. Mejor que el dinero, los clips. Yo también quiero algo de eso, para mí no hay nada. Bueno, para la próxima entrevista, sí, seguro que hay una próxima. Dejaremos tu esto. Bueno, el 22 de noviembre espero que te acompañen estos clips, Quiero al una final, foto con ellos. Voy a poner la batería llena de clips y ya se le vamos. Bueno, ya sabéis, las entradas las podéis conseguir en el punto de información de Nuevo Centro por un precio fantástico, poder disfrutar de ese fabuloso concierto el próximo 22 de noviembre con los chicos de El Viaje de Elliot. En cuanto a rituales, rarezas, ya no tanto rarezas, ¿no? Tienes una curiosa afición, llamémosle así. ¿Pero tenéis algún tipo de ritual antes de empezar vuestros conciertos? Sí, yo me santiguo siempre 13 veces. O sea, todo lo que hago me gusta hacerlo 13 veces, porque tengo una obsesión ahí con el 13. Y luego siempre nosotros tenemos un ritual que es juntar las manos y cantar nuestro emblema, ¿no? Nuestro grito de guerra. De espartano. ¿Qué es? Venga, venga. Vamos a hacerlo, o sea. ¡Eh, Elliot! Fantástico. Bueno, no oigo esos así aplausos. No le ponemos a nadie, están así, aquí desvelándonos sus interioridades más profundas. Y aparte me pongo aquí tantos clips como canciones se toquen. Si algún día se me olvida una canción, o sea, un clip, la canción va a ser un desastre. Está comprobado. Y la toca mala posta, para está luego decir. Está comprobado, sí. Y así dice, tenía yo razón. Y yo siempre llevo a los conciertos gallumbos blancos. Siempre. Seguro que tu madre, menos mal que los lleva bien blanquitos. Ya que se le bajan los pantalones, por lo menos que los lleve a ser. Bueno, vamos a disfrutar de vuestra música, que es lo que nos apetece. ¿Qué canción nos vais a cantar ahora? Pues yo creo que vamos a cantar Gitana, ¿no? Venga. O sea, ¿apetece cantar Gitana? ¿La versión española o la inglesa? Yo solo me sé la castellana, o sea, está bien, mejor. Venga, vamos para allá. Mi vida, yo quiero robarle a la luna esta noche tus dos ojos negros, para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer, para que cuando salga gitana se escuche un te quiero. Y en este cielo con nubes negras, gitana, ven y bailame. Yo creo que se os puede ir un poquito más. Mi vida, yo quiero robarle. Ole. Para pedirle. Para que cuando salga gitana se escuche un te quiero. Y en este cielo. Tú bailame. Vamos con gitana. No puedo entender, me pregunto quién es esa flaca que va rondándome. Ven y dímelo, la quiero ver. ¿Dónde va? Yo vuelvo a caer en esos ojos, en la luz de su mirada, en esos besos que se... Mentiras olvidadas, promesas caducadas. Para mí si cada vez que tú me dices que me quieres con miradas apareces. ¿Dónde estabas? Y tan solo ven, acércate. Tráeme un pedacito del veneno de la luna, me la quiero beber. No sé por qué, como dije. Mi vida, yo quiero robarle a la luna esta noche tus ojos negros. Para pedirle que duerma, para que cuando salga gitana se escuche un te quiero. Y en este cielo con nubes negras, gitana, ven y bailame, tú bailame. Ser o no ser, en tu mundo feten, la química destruye que me hace enloquecer. Yo me lo guiso y me lo como. Esa es la ley, si ganas que tú me dices que me quieres con miradas apartes. Y me dejas donde estabas cuando todo era perfecto. Tú te quedas, muero si te alejas. Te quiero, mi vida, yo quiero para pedirle que duerma, para que cuando salga gitana se escuche un te quiero. En este cielo con nubes negras, gitana. Un fuerte aplauso para esta gente que son muy guapos, Pablo. Y ven aquí, abrázame. Tengas miedo, no, no me crees. Soy lo que me das. Yo soy lo que soy. Soy lo que no ves. Valencia mía, te quiero ver. Si soy lo que siento, te digo. Mi vida, yo quiero robarle a la luna esta noche tus ojos negros, para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer, para que cuando salga gitana se escuche un te quiero. En este cielo con nubes negras, ahora canté vosotros solitos. Mi vida, yo quiero ole, para pedirle, para que cuando salga. Y en este cielo con nubes negras, gitana, ven y bailame. Mi vida, yo quiero robarle a la luna esta noche tus ojos negros, para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer, para que cuando salga gitana se escuche un te quiero. Y en este cielo con nubes negras, gitana, ven y bailame tú. Se pillaba, ¿eh? Tú bailame. Bien, Qué arte tienen, ¿eh? Fantástico, ¿eh? También el público que nos está acompañando esta tarde, que además están creciendo, ¿eh? Yo creo que vamos a acabar todos subidos en este escenario. La música en directo bien cerca, como nos gusta, apoyando a los grupos valencianos desde la 97.7 Radio. Nos gusta estar cerca de vosotros, como también lo hacen y os apoyan los amigos de Nuevo Centro, lugar en el que estamos realizando este programa en la 97.7 Radio. Y aquí mismo es donde podéis comprar las entradas para ese próximo concierto del 22 de noviembre en la antigua Sala Nois de Valencia, un espacio estupendo donde vamos a disfrutar muchísimo. ¿Soléis hacer quedadas con las fans? ¿Las cuidáis? ¿Os cuidamos o bueno, que lo digan ellas, ¿no? Ya que están ahí. Yo creo que sí, ¿no? Lo dicen flojito, ¿eh? Sí, bueno, no sé si os si las tenéis muy contentas. ¿Cómo es vuestra comunicación con los fans? Bueno, hombre, a través de las redes sociales la verdad es que estamos en contacto directo con ellas. Yo creo que no os podéis quejar, ¿eh? Que nos estáis haciendo sentir mal. Bueno, creo que os va a caer una riña, ¿eh? Cuando terminemos el programa. Más preguntas. Vosotros sois músicos, sois artistas, pero también sois consumidores de música, imagino. ¿Cuáles son los grupos que os gusta escuchar? ¿Cuáles son los que lleváis siempre encima? Pues Funambulista, Maldita Nerea... eso es lo que escuchamos en la furgo cuando viajamos. Mozart también a veces. Ajá. Me gusta bastante. Uh-huh. Y ahora el último que me he comprado es el de Funambulista, nuevo, que se lo recomiendo a toda la gente. Porque me creía que iba a decir el último de Beethoven, tío, ¿eh? No, es que no ha salido, está componiendo. Muy chulo, grupos valencianos apoyándonos. Por cierto, no sé si está ya por aquí, pero teníamos también a un cantante valenciano, Juan Dorá, que actúa mañana junto a Diade en la Sala Matiz de Valencia, así que también será un placer disfrutar de ellos y de su música. Además son muy buenos, son muy buenos, o sea que animamos a toda la gente que vaya a verlos mañana. Grupos que podéis escuchar cada día también en la 97.7 Radio, claro que sí, que son apoyados por Nuevo Centro. Más preguntas. ¿Cómo es un día normal de los chicos del viaje de Helio? ¿Qué hacen Fran y Pablo cuando se despiertan? Yo me hago un café, porque si no, no soy persona, uh-huh. Y me tomo Choco Crispies. Mientras ves solo en casa. Mientras veo solo en casa. Ya nos conocemos, ¿eh? Y sale a la calle a buscar clips. Y llamo para las 11 o así, llamar a pasar a los perros juntos. ¿No? No, bueno, la verdad es que somos tíos bastante normales. Yo me levanto, me tomo también un café, un Choco Crisp, ¿no? Él se toma tres cafés. Yo me tomo tres cafés, unas tostaditas y no, siempre pues sales a correr, yo me gusta salir mucho a correr por el río y luego pues empieza el curro, que son las redes sociales y tocar la guitarra. Luego cuando ya tenemos algún concierto cerca, pues ya la mayor parte del tiempo se nos va a ir al local de ensayo y ya nos encerramos ahí. ¿Dónde ensayáis? ¿Tenéis vuestro sitio de siempre? ¿Siempre vais al mismo sitio? No vamos a desvelar dirección y tal, ¿no? Pero sí, lo saben ya porque saben todo de nosotros. Claro. Yo creo que saben hasta dónde vivimos y todo ya. Ensayamos en Alboraya, de toda la vida. En Alboraya, sí. Cuando somos pequeñitos tenemos allí un local. Muy bien. Bueno, más preguntas. Esta no me la hacían las fans, lo hacen los compañeros de la 97.7. Los de deportes, ya sabéis, son los más pesados siempre. Y con insistencia me han preguntado que de qué equipo sois. Del Valencia a muerte. ¿Sois? A muerte y sin dudarlo. Vale. A Munt. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué hacíais vosotros en una carpa del Real Madrid cantando para la afición madridista? Trabajo. Son cosas del trabajo, hay que ser profesional, ¿no? Por encima de todo. Pero bueno, yo todo hay que decirlo que yo la verdad es que no me encontré muy a gusto. Yo creo que la gente yo creo que sabía que no era muy simpatizante del Real Madrid. De sí, hecho, yo llegué y salí y dije, hola madridistas, y ya no hablé más. Si llega a ser contra Valencia, no ahí no estamos. No, no hubierais ido. No. Bueno, Ni aunque me dieran clips ni nada, ¿eh? No vamos a ir. Por muchas montañas de clips no hubierais ido. Bueno, vais a Mestalla, os gusta ver los partidos en el campo. Nos ponemos la camiseta para verlos, o sea, bueno, quedarán contentos, los compañeros de la 97.7 de Deportes que hemos trasladado. Yo tengo que decir, por cierto, que los oigo todas las noches desde la ducha. y les oigo bastante. No quiero decir nada raro, ¿no? Pero los compañeros de Sports Norantasetnit esta noche pensarán en ti mientras hacen el... Se lo agradezco porque yo siempre pienso en ellos. Hubiese bastado con que te estás escuchándolos. Bueno, también es en la ducha, porque tengo una radio en la ducha y los escucho todas las noches. No entramos en detalles. Sí lo hace una amiga del Twitter que me preguntaba si tenéis pareja y si aceptáis proposiciones. Y me ha pedido que por favor mantuviéramos su anonimato. Yo estoy soltero y sin compromiso. O sea que acepto proposiciones. Bueno, chicas, ya sabéis, ahora cuando terminemos os podéis acercar y hacer cualquier propuesta que os apetezca. Es jueves, así que es un buen día para salir. Eso sí, los oyentes de la 97.7 Radio están escuchando este programa en viernes y vamos a seguir disfrutando. Yo sé que la gente lo que quiere es escucharos, así que sorprendedme con una canción. ¿Qué os inspira este momento para cantar? Uy, este momento, felicidad, alegría, familia, no sé, muy contentos. Nosotros estamos aquí, genial. ¿A qué hora acaba esto? Pues nosotros nos queremos quedar, ¿eh? Nos quedaríamos aquí toda ahora la tarde. Preguntaremos a los amigos de Nuevo Centro si nos dejan un ratito más o quedarnos ya, nos quedamos aquí. Yo creo que sí, nos dejan un poquito más, seguimos aquí tocando. Bueno, nos apetece escucharos, así que para este público tan fantástico que ha venido a disfrutar con vosotros. Pues yo creo que vamos a tocamos El invierno es cosa de dos. A ver si viene el frío ya, por favor. Sí. Esta canción no queríamos contarlo, pero es una petición al frío para que venga, porque lo pasamos muy mal. Mucho calor. Yo creo que como esta va a ser la última, quiero unas palmitas, para despedir. Otro amanecer, viviré cada momento contigo. Dos extraños sin por qué, éramos eternos desconocidos. Ven a dónde estás que no puedo más. Eres tú la medicina que me hace ser, me enloquecer. Traigo margarita para decir que a ver. Mil noches para olvidar. Te necesito y nar. Que el invierno es cosa de dos. De tu boca, de miel, tu cuerpo. Nar. Dos sueños prohibidos para este corazón herido. Y ahora sé lo que es perder. El amor, ese gigante dormido. Ven a dónde estás que no puedo más. Eres tú la medicina que me ha... ¿Cómo dice? Si fui yo el culpable, nena, dime por qué. Mil noches pa' olvidar. Te necesito y nar. Que el invierno es cosa de dos. Tu boca de miel, tu cuerpo, nar. Dos sueños prohibidos para este corazón herido. Fantástico, lo cierto es que nos pasaríamos horas y horas escuchándoos y charlando con vosotros. Esto ha sido un placer estar haciendo esta entrevista esta tarde y además con un público fantástico como el que tenemos. Los amigos de Nuevo Centro que han puesto a la venta las entradas para ese concierto que tendrá lugar el 22 de noviembre, vosotros... sé que no vais a estar por aquí el fin de semana, pero si os quedarais, si os apeteciera, yo os invitaría también a un concurso de cortadores de jamón que tenemos este sábado aquí en Nuevo Centro. Oye, pues pinta bien, buscaos otro cantante que yo me quedo aquí con el jamón para el sábado. Creo que vamos a posponer la presentación del single en inglés para más adelante. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo David Mazcuñán, que es responsable de relaciones externas de Nuevo Centro. Encantados de que nos recibáis una vez más. Gracias a vosotros de contar siempre con el centro comercial y aprovechar la visita de los amigos del viaje de Elliot. desearle mucha suerte en el próximo concierto el sábado y esperamos con muchas ganas este concierto el 22 de noviembre y queremos que todas ellas compren la entrada, ¿eh? Es fundamental. Fundamental. Queremos ver esas entradas, ¿eh? Ahora cuando terminemos queremos que nos las enseñéis y que las tenéis ya. Bueno, David, siempre apoyando a los grupos valencianos de la tierra, siempre intentando además acercarlos al público. Nuevo Centro, que hace un esfuerzo más, ¿eh? ¿No? Por acercar los grupos a la gente. Sí, nosotros pretendemos que el centro comercial no solamente sea un lugar donde realizar las compras, sino que venir aquí a comprar se convierta en una experiencia y encontrarse un montón de actividades. Y cómo no, promocionamos mucho la música. Hace un momento teníamos un pianista tocando ahí arriba. Y cómo no, a los grupos valencianos como los buenos amigos del viaje de Elliot. Y aprovechar también porque este sábado, como hacemos muchas cosas, tenemos otra actividad muy diversa y es un concurso de cortadores de jamón ibérico. Entonces aprovechar e invitar a todas las oyentes, todo el público que tenemos aquí, a venir el próximo sábado a las 6 de la tarde a esta plaza interior del Nuevo Centro, que van a ver como verdaderos maestros de todo el panorama nacional, van a cortar aquí jamones muy buenos que luego van a degustar a todo el público que asiste a la plaza. Bueno, esa invitación que tenéis para venir este sábado con los amigos de Nuevo Centro. David Mascuñá, muchísimas gracias por compartir esta tarde gracias con nosotros. A vosotros. Muchas gracias. También damos las gracias al director del centro, Alfredo Tey, por acogernos en este buen rato que hemos pasado con los amigos del viaje de Elliot. Bueno, no os vayáis, enseguida podéis tenerlos cerquita. Chicos, ha sido un auténtico placer. Ha pasado muy rápida esta entrevista. Os deseamos lo mejor desde la 97.7, que vaya muy bien. Y nos vemos en apenas un mes en ese concierto. Y espero una foto con los clips, Pablo. Dale por hecho. Muchas gracias a vosotros. Bueno, este público fantástico al que también damos las gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Y vamos a despedirnos escuchando la música del viaje de Elliot. Gracias por compartir este rato con nosotros en la 97.7. Dime dónde has ido, para qué. ¿Tuviste algún motivo? No, no lo ves. Dime si el latido de tu corazón ha vuelto para ver esta cena para dos. Y solo te quiero querer. Cierra los ojos y dime qué ves. Dame tu mano y estaré. Te diré que ya no puedo soportar. Abrázame. Me gusta despacito, amor. ¿Cómo lo ves? Dime que has sentido lo mismo que yo. Porque te odio, te quiero, no me llames más. Es justo, amor. Te miro, me miras como lo ves, que ya no puedo soportar si me